che il Padre nostro ha consentia, sì, sino al mar la teoria de las cuatro causas. Las causas, las cuatro, se las digo y después explicamos cada una, ¿sí? Son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Repito. Formal, material, eficiente y final. Para saber dentro de un proceso de cambio cuál es la causa material, tenemos que preguntarnos de qué está hecho. ¿Sí? Atiende a la materia. La causa formal es la forma, ¿sí? O sea, responde a la pregunta ¿qué es? En todo caso, lo nuevo serían las otras dos causas, o sea, la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es el agente, ¿qué? El agente que pone en marcha el proceso del cambio. Ahora vamos a explicar a partir de algunos ejemplos, ¿sí? Y la causa final es el agente que pone en marcha el proceso. Y la causa final es el para qué. O sea, ¿cuál es la finalidad? Vamos a buscar un ejemplo bien sencillo. Quiero hacer una torta para un casamiento. ¿Eh? No una torta para tomar el té con las chicas a la tarde, no. Una torta para un casamiento. ¿Eh? Entonces, la causa material, ¿cuál va a ser? Harina, huevo, leche. Bueno, la levadura. ¿Cuál es tu problema? Más o menos. Estamos hablando de una torta de casamiento. Algo para decorar. Los muñequitos. ¿Sí? Bueno, las cintitas. Las porquerías van adentro. ¿Sí? Era de casamiento, o sea, decía que no era para tomar el té. Entonces, hay un montón de elementos que son la materia con la cual vamos a tener que hacer. ¿Sí? ¿La causa formal cuál es? Sí, pero falta. De casamiento. ¿Eh? ¿Qué distinta es la del bautismo? ¿Eh? Y la distinta es la de los 15, aunque todos tengan por qué ir adentro. Bueno, la causa eficiente, vean la definición. El agente que pone en marcha el proceso. El que hace la torre. ¿Sí? No, no, la causa es un agente. Algo que pone en marcha el proceso. ¿Sí? El reportero. Y la final. La fiesta es para el casamiento, ¿sí? Para la celebración. Pensemos en otro ejemplo, una estatua de ¿a quién le haría la estatua? ¿Eh? Una estatua de Mostaza Merlo, cada cual tiene derecho a pensar la estatua que más le guste. ¿Para dónde? ¿A dónde querés ponerla? No, porque es importante saber la causa final. En el centro de la cancha de Racing, muy bien. Y querés que se vea, ¿no? Entonces, muy bien. El material, la causa material. Hola, día de cobre, ¿verdad? Está bien, bronce, cobre, mármol. Bien. Algunos otros de mostaza acaba de decir de madera, un partido. Bueno, si quieren que se destroce rápido, la pueden hacer de barro, la lluvia se acabó. Bueno. Sí, queda clara la causa material. Formal, ser una estatua de mostaza Merlo y no de un universalir rosario. Estaba por decir otro. Y no de Maradona. ¿Sí? Bien. La eficiente. El artista, el escultor. Y la final, estar en la cancha de Racing, dijiste, en la cancha de Racing. Esa causa final también estructura, ¿sí?, cosas del resto de las causas. Porque yo te acuerdo cuando dije, la querés poner en medio que se vea. Eso significa que, por ejemplo, tiene que tener determinadas dimensiones. ¿Sí? Si vos nacés de 50 centímetros, es más para jardín, ¿sí?, que para una cancha. Entonces, eso implica para qué final también otorga rasgos, ¿sí?, que tiene que tener esa sustancia que estamos. ¿No sería la finalidad ser un homenaje? Sí, pero también es entonces. ¿Y para qué final? Sí, para qué situarlo en este caso, ¿sí? Por lo que te explicaba recién. Ya sí sería una cosa. Pero en el dónde la vas a poner, también da rasgos a de qué la vas a hacer, cómo la vas a hacer, ¿sí? Si vos querés homenajear íntimamente al que sea, vos podés hacerla chiquitita y de madera, y lo estás homenajeando igual, ¿sí?, por ejemplo. Pero si la haces de este tamaño de madera para ponerla en la cancha, nadie la va a ver, nadie la va a poder percibir. Entonces, eso también implica rasgos. ¿Sí? Bueno, pues tenemos un ejemplo un poquito. Sí, en el caso de creaciones nuestras. Ahora, también hay procesos de la naturaleza en la cual no le damos la finalidad a nosotros, sino que por la concepción de Aristóteles la tienen dada. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en un ser humano, ¿sí?, ¿cuál es la causa material de un ser humano? Todo eso sería causa material. La causa formal, ser ser humano y no pato. ¿Sí? Bien. La causa eficiente. Los padres, ¿sí?, perros. Y los papás. De los repollos, chicos, ya creo que ninguno lo cree. ¿Sí? Si huele a tampoco, los queda los padres. ¿Sí? Podríamos ser más específicos, ¿sí?, la unión del óvulo y de los espermatozoides, pero en principio, digamos, son los padres. Y la causa final. Ser el hermano. Ser ser humano, dicen por acá. O sea, ser ser humano y no pato. Bueno, Aristóteles fue muy sencillito encontrar la respuesta a esa, porque Aristóteles considera que la causa final de un ser humano es desarrollar a la plenitud, digamos, sus capacidades racionales. Concretamente, la causa final de un ser humano es ser ciudadano. Ser ciudadano implica desarrollar en toda su amplitud la capacidad de racionalidad y la capacidad de la vida en comunidad, la polis. Por así habían dicho, se me parece, ser, tener derechos. Sí. Bueno, en el caso de Aristóteles, más que tener derechos, es tener obligaciones. Existe el derecho, por supuesto, pero son tantas más las obligaciones que un ciudadano tiene para con su polis que los derechos que un ciudadano tiene de su polis. Le tiene que casi alcanzar con el derecho a que le permitan seguir siendo parte de la polis. Y para eso tiene que conducirse de una manera muy ética y muy comprometida con la polis. La idea de autonomía, la idea de sujeto individual, la idea de las libertades individuales, es una noción que surge muchísimo después de la historia de la humanidad. Yo diría casi antes de hacer. Es un conjunto de ideas que casi surgen en el siglo XVII y se empiezan a plasmar en el siglo XVIII. Por eso digo, antes de hacer la historia. ¿Sí? La libertad, lo que después se llamó la libertad de los antiguos, era esta posibilidad de pertenecer al grupo, era esta posibilidad incluso de dar la vida por la comunidad, ¿sí? En donde los derechos eran los derechos sobre todo a la participación, pero los deberes para con los otros eran lo que realmente nos constituía como humanos. El deber de protección hacia los demás, el deber de obediencia en la guerra, el deber de ser valiente para defender a tu comunidad. Tu comunidad estaba entendida además, primero como el núcleo de la familia, o sea, los niños, pero además los ancianos, que ya no estaban en condiciones de seguir defendiendo y debían estar defendidos. Es decir, había una noción muy fuerte de lo comunitario en donde el ser humano se desarrollaba entonces, en plenitud como tal en la medida que ejercía sus obligaciones cívicas, ¿sí? En la medida en la cual desarrollaba su capacidad racional y la ponía al servicio, primero de la teoría, del conocimiento, y además al servicio de la trama social, ¿sí? Que le daba contención y pertenencia. Entonces, la ciudadanía, el llegar a ser un buen ciudadano, el llegar a ser un buen miembro de la comunidad, es para Aristóteles la causa final del ser humano. En general de todos los seres humanos. En particular, el ejercicio de las capacidades racionales en toda su plenitud serían lo que implicaría el desarrollo de lo que nos es más propio, ¿sí? Nuestro ser humano de la causa formal, ¿sí? Lo que nos distingue de otros seres que pueblan el mundo precisamente es nuestra capacidad racional. Entonces, el máximo desarrollo de esa capacidad es la que nos produce ser miembros, ¿eh? Desarrollar toda nuestra potencialidad humana, hacer acto todas nuestras potencias. ¿Sí? Se dan cuenta que en toda la concepción aristotélica hay una noción clave, una noción importante, que es precisamente esta noción teleológica. Telos, recuerden que es hacia lo que todo siente. ¿Sí? Telos es hacia lo que todo siente, o sea, la finalidad, el fin. El fin no como que se termina todo, sino el fin como el pleno desarrollo, como el llegar a la cúspide del desarrollo de algo. sin esta variable teológica no se entiende ni la metafísica aristotélica, ni la ética, ni la política, ni ninguna de las otras disciplinas que desarrolla. Siempre este supuesto teológico está operando. Recordarán que en Platón ya aparece esta cuestión teológica. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la idea del bien? ¿Sí? La idea del bien era principio nociológico, porque era todo lo que nos decía conocer, era principio ontológico, porque era lo que otorgaba ser a todo lo que era, y era principio teleológico, ¿sí? Era hacia lo que todo tendría. Bueno, este supuesto teleológico también está presente en Aristóteles y forma parte, digamos, sustancial de toda su teoría. Bueno, ya con estos pares de nociones y esta teoría de las cuatro causas, hemos explicado que la auténtica realidad es este mundo en el cual habitamos. Este mundo está compuesto de sustancias, estas sustancias son aprehensibles, o sea, el individuo las puede aprender por medio del intelecto, en el cual puede establecer cuáles son los rasgos que definen a los distintos entes que pueblan el mundo. Vimos que existen distintos modos del ser, vimos que el ser, que el problema del cambio es implicado como un pasaje de una forma de ser a otra forma de ser y no como un pasaje del ser al no ser, y que hace uso, además de un par de nociones de arte y potencia, de la teoría de las cuatro causas para explicar por qué se producen estos cambios y cómo se producen estos cambios. ¿Por qué puede darse que algunas sustancias tengan la posibilidad en potencia de ser determinadas cosas y lleguen a desarrollar, a actualizar estas potencias o no lleguen? ¿Sí? Puede suceder, por ejemplo, que un trozo de roble llegue a ser un violín, llegue a ser un mueble, o llegue a ser leño, o llegue a ser un tronco que se pudre con el tiempo. La materia está, ¿sí? Pero hace falta un acabo eficiente que actualice la posibilidad que el roble tiene de ser violín. ¿Sí? Y si no aparece un acabo eficiente, no se va a actualizar esa posibilidad. Se va a actualizar otra, porque aparecen otros elementos, por ejemplo, si se pudre, la causa eficiente tiene que pudra con el tiempo, el tronco tirado en el bosque, será los elementos de la naturaleza, ¿sí? La lluvia, el sol, que va produciendo esos cambios y no otros que tenían la potencialidad de transformarse en violín. Si no aparece un luthier, no se transforma en violín. Entonces, sí es importante tener en cuenta que lo que es en acto y es en potencia, pero en potencia hay varias cosas posibles. Algunas se actualizarán, otras no. Pero además no tenemos todas las potencias, tenemos algunas, sí. Es como que en los accidentes también son en potencia. Muchos accidentes también, claro, sí serán en potencia. Porque va a depender si aparece o no aparece una causa eficiente. Se dan cuenta que todas los elementos son imprescindibles para poder explicar todo este proceso. Decía además que uno tiene una serie de potencialidades que en potencia varias cosas, pero otras no. ¿Sí? Y eso depende muchas veces de distintos factores, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento de mi vida puedo tener en potencia una serie de cosas. Una es, por ejemplo, transformarme en vieja, no digan la época que lo caliento, transformarme en vieja. Otra potencialidad puede ser transformarme en doctora en filosofía, otra posibilidad puede ser transformarme en abuela, otra posibilidad puede ser, sí, hay muchas. Pero hay otras que no, yo por ejemplo no me puedo transformar en bailarina de Colombia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, uno puede desarrollar un montón de potencialidades, ¿eh? Y otra no. ¿Sí? Ahora, a la gente que tampoco es un cierto de una forma de la vida. Aquí está la lista. Sí. Entonces, los seres que son inactos tienen determinadas muchas potencialidades, pero no todas. Un pato es poco probable que se transforme en filósofo. Si se transforma en filósofo, ¿cómo lo vamos a entender? Porque habla por pato, por lo tanto no vamos a saber. ¿Sí? Bien. Aristóteles, además, en otro sentido, explica que existen distintos grados de desarrollo de todo lo que existe, desde un pasaje, digamos, de mayor, ya que mayor, de preponderancia de la materia con poca forma, hacia un proceso, digamos, evolutivo de forma sin predominio de la materia. ¿Hacia qué? Hacia forma sin predominio de la materia. Vamos a llegar a que en realidad es una forma sin materia. Establece una evolución, ¿sí?, en el cosmos, todo lo que existe, de grados, ¿no?, que van de un predominio de la materia con poca forma, materia sin forma no hay, por eso dice con poca forma, hacia grados en donde predomina la forma, y tiene una función secundaria, digamos, la materia. Para esto parte de los cuatro elementos, aquellos elementos que los filósofos no han en cuenta para tratar de explicar todo lo que existe: agua, aire, tierra, fuego. Bueno, parte de los cuatro elementos y considera que esos cuatro elementos que denomina sublunares son las formas, digamos, más primigenias de la naturaleza, a donde predomina mucho la materia y tienen poca forma. No son informes, tienen forma. De hecho, podemos distinguirlas como agua, aire, tierra, cielo. Por lo tanto, tienen forma. Pero lo predominante en ellos es la materia. Y las podemos definir por la variable, digamos, entre frío, caliente, húmedo, seco. Entonces, por ejemplo, de la tierra se podrá decir que es fría y seca, del agua fría y húmeda, del fuego caliente y seco, del aire caliente y húmedo. O sea, por combinación de estas características damos la definición de estas primeras formas de estar evolutiva, ¿no? En donde predomina, como decía, la materia con poca forma. El siguiente grado lo van a constituir las sustancias homeoméricas, con H, homeoméricas, que son aquellas sustancias en que por combinatoria de estos elementos anteriores se forman sustancias homogéneas, por eso es homeomérica, sustancias homogéneas, por ejemplo, tejidos, por ejemplo, madera, por ejemplo, mármol. Si uno corta una madera, sigue teniendo adentro. ¿Sí? Si uno corta un tejido, tejido de célula, sigue teniendo tejido. Porque su constitución es homogénea. Un siguiente nivel lo constituyen las sustancias anomioméricas. Anomioméricas, o sea, que ya no son homogéneas, sino que su ser lo otorga, entre otras cosas, la función que cumple. Por ejemplo, el ejemplo que acá me parece que es muy, muy ilustrativo, dice, si yo tengo un corazón y lo parto, ya no tengo un corazón. ¿Sí? Porque entre otras cosas perdió su función, que era la de poder pulsar sangre. Si yo tengo un trozo de tejido y lo corto, sigo teniendo tejido. Si yo un órgano, lo corto, no tengo más ese órgano. Tengo los mismos tejidos que era la instancia anterior. Tengo tejido cardíaco. Pero no tengo un órgano. Por ejemplo, un órgano. O un sistema. ¿Sí? Si yo al sistema digestivo le saco un cacho, ya no tengo más sistema. ¿Sí? Porque dejó de poder hacer la función digestiva. Bien. El siguiente estadio evolutivo es el mundo vegetal. Siempre tienen que tener en cuenta que cada uno de los estadios que van pasando tienen como materia al estadio anterior. Decíamos, las materias de las sustancias anomioméricas. Y ahora las sustancias anomioméricas van a ser la materia del mundo vegetal. El alma vegetativa, dice Aristóteles. ¿Esto está en la fotocopia, no? Sí, sí, sí, está todo. Está todo, está todo. Este mundo vegetal, decía, tiene como género próximo, digamos, al estadio anterior. Pero tiene una diferencia específica. La diferencia específica es precisamente el alma vegetativa. El alma vegetativa se caracteriza por crecer, nacer, crecer, producirse, morir, nutrirse. Todos estos rasgos forman parte del mundo vegetal. Él le otorga un alma, ¿eh? Alma vegetal. El siguiente estadio tiene como género próximo el alma vegetativa, o sea, tiene esas funciones de nacer, nutrirnos, crecer, reproducirnos y morir. Tiene esas funciones, no podría darse el alma sensitiva que es el propio de un animal. Pero la diferencia específica, precisamente, es la alma sensitiva, o sea, ciencia. El mundo vegetal. Que tiene el alma vegetal, sensitiva, perdón, el mundo animal. Que tiene como género próximo el alma sensitiva y como diferencia específica el alma sensitiva. Y el último estadio está constituido por el ser humano, que tiene como género próximo el mundo animal, o sea, el alma sensitiva, pero como diferencia específica, la racionalidad. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta que la racionalidad o el alma sensitiva no está demasiado encadenada, digamos, a la cuestión de la materia. Se quiere lo material, ya estaba más o menos garantizado en los primeros niveles evolutivos. Y en todo caso lo que se fue dando fue una especificación de las funciones de todo esto. Entonces, ha ido habiendo un predominio de la forma por sobre la materia. La pregunta es, ¿todo este desarrollo culmina con el ser humano? O sea, nosotros no somos tampoco forma pura. Nos caracteriza algo bastante diferente de los otros mundos, como es la ración, la racionalidad, el razón, pero tenemos materia. ¿Existirá al final de todo este proceso algún ser, algún tipo de ser, que pueda ser forma pura? Bueno, según Aristóteles, existe una forma pura necesaria dentro del sistema, que es lo que se denominó el primer motor inmóvil. Él se ve la necesidad de postular un primer motor inmóvil. Este primer motor inmóvil tiene como función poner en marcha todo el proceso evolutivo. Decíamos que sin causa eficiente los cambios no se podían dar. Y entonces, bueno, ¿cuál sería la causa eficiente de todo el proceso evolutivo de la naturaleza? Bueno, este primer motor inmóvil. Porque pone en movimiento todo el proceso, el primer motor. ¿Sí? Se llama así, primer motor. Es lo que pone en todo el proceso en movimiento. Pero además tiene que ser inmóvil. O sea, tiene que poder moverse, pero ser inmóvil. ¿Por qué? No lo tiene que mover. Exactamente. ¿Sí? Porque si fuera móvil, alguien le tendría que haber otorgado el movimiento, por lo tanto sería primero y segundo. Entonces el primer motor tiene que ser inmóvil. ¿Sí? Este primer motor inmóvil es forma pura. Ya no hay materia. Y en esta figura del primer motor inmóvil que puso en movimiento todos los procesos evolutivos en la naturaleza, en esta figura, muchos años después, teólogos de la cristiandad encontraron la figura de Dios. ¿Sí? Ahora, si bien puede haber alguna similitud en este primer motor inmóvil, ¿qué similitud puede tener con el Dios? Bueno, que es origen de todo el movimiento, lo que existe, en todo caso que es forma pura, que no tiene nada de materia, y tal vez, y lo que creo que fue lo más determinante para los teólogos cristianos, es que era uno. ¿Sí? Pensemos que estamos hablando con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, de un periodo caracterizado por las creencias en muchos dioses, ¿sí? En un periodo politeísta, mientras que el cristianismo es monoteísta. Entonces, en esta figura del único motor inmóvil, el cristianismo vio una similitud con su idea de Dios. De hecho, se puede leer, por ejemplo, en Tomás, que usando la razón, aún los paganos, si la usaban adecuadamente, llegaban a la creencia en un Dios único. Dice Tomás acerca de la historia. Ahora, hay diferencias muy relevantes. Una de las diferencias es que esto no lo dice Tomás, ¿no? Una es que este primer motor inmóvil, y esto lo dice Aristóteles, tiene como única tarea pensarse a sí mismo. que puso en marcha el proceso, la única tarea que tiene es pensarse a sí mismo. No podría pensar nada distinto de él mismo, porque estaría pensando la materia y estaría negándose. Entonces, la única misión es pensarse a sí mismo. La única tarea. Se da cuenta que estamos muy lejos del Dios cristiano, porque el Dios cristiano se ocupa de sus criaturas. ¿Sí? Bueno, el hermano Tolimore no se ocupa del mundo que puso en movimiento. Y por otro lado, para los griegos, incluido Aristóteles, sería impensable la noción de creación de la nada. Sería impensable la creación ex nihilo de la nada, que es nodal en las religiones monoteístas. Veníamos hablando del cristianismo, cuando decimos el cristianismo, pero en general de todos los monoteístas, en donde el Dios es creador. ¿Sí? En el caso del primer monoteísmo, no es creador. Las cosas están, las cosas existen. Lo único que hizo el primer monoteísmo es poner en movimiento lo que ya existe. ¿Sí? No hay, o sea, para los griegos, el cómo es ese término. Hay una idea de eternidad, no hay una creación. ¿Vamos bien entonces con las diferencias? Ahora, es verdad, por otro lado, que al cristianismo después le viene bien esta idea de único motor inmóvil para encontrar similitudes con la noción de Dios uno. Bueno, hasta acá Aristóteles. Ustedes van a ver en la metafísica de Aristóteles en los prácticos una serie de cuestiones vinculadas con el conocimiento de Aristóteles, las formas del desarrollo del intelecto, y en el material bibliográfico que tienen, todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí?, acerca de los distintos modos del ser, acerca de la gradación en la naturaleza, de la teoría del cambio, ¿sí? No me terminó de observar, es forma pura porque no tiene ningún resto de materia. ¿Sí? Todo lo que existe según Aristóteles es un proceso de materia, predominancia de la materia hacia predominancia de la forma. No hay materia sin forma, porque no podríamos ni pensarla, ¿sí? No sabíamos cómo llamarla, porque si hacemos materia le estamos dando una forma, ¿sí? Pero en el otro extremo se pregunta Aristóteles si podría haber una forma pura. Y una forma pura sí es pensable. ¿Sí? Mientras no es pensable una materia sin forma, sí se puede pensar en el otro extremo una forma sin materia. Y esa forma sin materia sería Dios. Pero le sacamos la palabra a Dios y ponemos aquel gusto que es primer motorismo. ¿Sí? De hecho, para todas las concepciones religiosas, Dios no tiene materia. Es solo en forma pura. ¿Sí? Y él lo toma este Dios como creador, pero que no. Él no lo toma como creador. Esa es la diferencia. El cristianismo, el Dios es creador. Pero ni como Dios lo toma. No. Esa figura es, en todo caso, la que pone en movimiento lo que existe. ¿Sí? Y es además causa final. Es hacia lo que todo este desarrollo tiende. No tiene materia. No, eso no es. La forma pura del motor inmóvil, lo único que hizo fue poner el movimiento en marcha. No. Al poner el movimiento se relaciona con lo que pone con. No, porque pone el movimiento por cero. ¿Sí? Las cosas tienden hacia él, por eso es una postura que existe. Hace la postura. pero no es que la ponen movimiento como de parque de una raíz de la cola. No, se pone movimiento todo el proceso porque las cosas tienden a su perfección. Y eso es lo más perfecto. ¿Sí? Pero no se busca. Por eso lo ponen todo. Y ese es solamente la visión de la vida. Por eso es muy difícil la respuesta de Dios cristiano. Sí. Todo se mueve, pero no es que lo mueva empujones. Lo mueve por su existencia. ¿Sí? Para que las cosas vayan desarrollándose y completando, digamos, un desarrollo. ¿Sí? Bueno, chicos, dudas. Todas las dudas. Todavía no terminó la. Sí. Una pregunta. Con ustedes, aquí, por ejemplo, de la tristeza, del cambio de amor, ¿cómo se aplica el tema de la materia? Son rasgos, ya características del alma sensitiva. ¿Sí? Justamente el alma sensitiva tiene estos rasgos. La tristeza, el amor. Bueno, el amor es el medio que hay que ubicar en todo el mundo. Claro, pero ¿cómo se aplica el sorprendimiento de compañía de la tristeza? Vos pensás, cuando llegamos a un nivel de desarrollo suficientemente estructurado, es que somos capaces de sentir amor, odio, tristeza, angustia. Algunas de estas están en el alma sensitiva, ¿sí? O sea, las compartimos con los animales. Y otras ya son específicamente humanas. ¿Sí? Sí, serían del ser humano. Son cosas predicables del ser humano. Sí. En el sujeto que la siente, sí, sí, y padece tristeza o padece alegría, sí, sí, está bien. ¿Qué más, chicos? Sí, no se queda clara la diferencia entre. Partamos de la base de que hay materias que no tienen prácticamente forma, porque son muy elementales, ¿sí? La conjugación de esas materias más elementales va dando grados más específicos del ser. En esa especificidad, en ese desarrollo, se va dando más forma que materia, pero muy gradualmente. Entonces, en las homeoméricas todavía predomina la materia, más que en las anomeoméricas. En las más anomeoméricas hay mucha materia, mucho predomina la materia también, pero se va haciendo más sutil, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace ser? En el caso de hacer la función, al menos predomina la materia. Sí, por ejemplo, la función digestiva. La materia tiene que estar, pero lo específico ya es una combinación de sistemas dentro de la materia. Ya en el alma vegetativa, lo que se hace ser no es materia, sino funciones como la reproducción, como la nutrición. La que damos cuenta es que cada vez se va expandiendo despacito. La materia tiene que estar, pero lo que te define como lo que sos no es tanto tu materia, que en esta casa son células, sino las diferencias específicas. En ese sentido, hay una gradualidad de predominio de primero materia sobre la forma y después sobre la materia. A todas maneras, los seres humanos, nuestra diferencia específica es la racionalidad. La racionalidad no es materia, pero tenemos que tener la materia. ¿Sí? Por eso al final del sistema hay un salto, digamos, y es llegar a la forma pura. La forma pura sería el final de nuestro libro. Hay un salto. Podría pensarse, un segundo, algún ser que tenga todavía más forma que nosotros, pero bueno, todavía no existe. Sí. El primer estadio de la evolución, ¿cuál es el? Las sustancias sublunares, o sea, agua, aire, tierra y fuego. Ellas son las sublunares. Pero los sublunares tienen que ver con toda su explicación del cosmos, ¿sí? Él habla de sustancias sublunares, supralunares, da una explicación acerca de la constitución de los planetas, de toda una concepción. De astronomía incorrecta, pero bueno, lo digo todo. Sí. Bueno, más dudas, chicos.